La selección de Venezuela salió derrotada 2-1 ante El Salvador en su regreso a las canchas tras su partido en la Copa de América Argentina 2011. Pues les comento que en el partido de regreso en el Roger F. Kennedy ante El Salvador, el conjunto centroamericano reaccionó en los minutos finales del partido para conseguir una victoria gracias a un autogol de Joseph Martínez y un gol de Robert Sosa en el minuto 90. A pesar de la derrota, Lavino Tinto dio muestra de un buen trabajo realizado por los jugadores del torneo local, que llegaron a arropar a su rival durante la mayor parte del encuentro. El delantero de Caracas, Fernando Aristeguieta, fue el encargado de abrir la cuenta, en una buena combinación entre Ángel Chaurío y Jonathan del Valle, que terminaron finalizando con un derechazo colocado en el minuto 29. El dominio Vino Tinto fue evidente en Washington. Del Valle lo intentó en repetidas ocasiones con el mismo resultado. El portero Juan José Gómez salió con la mejor parte en cada uno de los disparos del ataque del Deportivo Táchira. En el comienzo de la segunda mitad, la situación no cambió. Venezuela tenía el balón mientras El Salvador se dedicaba a observar y esperar. En el minuto 83 llegó el empate. Un centro al área fue el encargado que José Martínez, quien envió un remate que no pudo despejar Rafael Romo, quien en ese momento era el capitán del equipo, para colocar lo que parecía repetida victoria de Venezuela. Pero cuando ya se terminaba el tiempo, apareció la sorpresa. Herbert Sosa aprovechó un centro en un mano a mano con Romo para definir y colocar el definitivo 2-1 salvadoreño. De esta manera, Venezuela suma una derrota tras finalizar en la cuarta posición en la Copa de Argentina 2011. Y ahora se verá las caras con Honduras el miércoles en Fort Lauderdale.